desde el sábado 4 vamos a abrir el verano cultural y deportivo, que tiene, bueno, muchísimas actividades en el Cóndor, pero también en Viedma, y bueno, empezamos una tarea que en realidad, por ahí la fecha de comienzo ha sido el lanzamiento de la temporada del día 14 de diciembre, pero bueno, por lo menos de aquí hasta el 22 de abril inclusive tenemos muchísima actividad popular y tratando de convocar a la mayor cantidad de gente posible. Bien, las actividades del verano cultural empiezan el viernes con el festejo de Bitácora, ¿no? Sí, ahí está ese festejo y además estamos previendo, si nos acompaña el clima, poder hacer un homenaje a las Islas Malvinas, porque el viernes 3 de enero se cumple un nuevo aniversario de que allá por 1883 los ingleses invadieron las Malvinas, y así que vamos a hacer un homenaje al gaucho Rivero. Sí, nos acompaña el clima, insisto, en el memorial, así que vamos a tener esas actividades el viernes, y bueno, ya a partir del sábado arrancamos con todo, ¿no? Bueno, para que las vecinas, los vecinos vayan agendando, ¿qué actividades o algo que nos puedas ir adelantando, bueno, van a poder disfrutar y compartir en una globa que es inmensa, que se terminó de armar, me parece, o siguen ahí trabajando? Sí, no, ya está definitivamente armada. Bueno, falta entre jueves y viernes la llegada del sonido. Va a ser una globa que tiene 50 metros de largo por 25 de ancho, donde entra mucha gente, así que vamos a estar todos muy cómodos. Obviamente libre y gratuita la entrada, y a partir del sábado actividades hasta el día 19, porque después hay que desarmarla para empezar a armar el escenario y todo lo concerniente a la fiesta del Mar y de la Campante. En ese predio se van a presentar los artistas de la fiesta del Mar y de la Campante. Efectivamente, estamos hablando de la cancha de fútbol ubicada detrás de la colonia de vacaciones, ahí en pleno centro del Balneario del Cóndor, sí. Donde además va a estar integrada la carpa y todo el predio de la fiesta también con artesanos que están los puestos ahí nomás en la vereda, y la gente de desarrollo económico que está trabajando con los cerveceros, con los carritos, para que pueda hacer un paseo que todos los vecinos de Viedma, de Patagones, de toda la región, y los turistas y obviamente los vecinos del Balneario del Cóndor puedan asistir y tener todas las noches un motivo para dar una vuelta por el centro y acceder a la cultura gratuita. El sábado, por ejemplo, con el lanzamiento del Cóndor Rock, que sí, arranca a las 20, con, bueno, en total van a ser 5 bandas las que van a estar tocando en la carpa: Comora Flora, Cuarto Mar, Calanchoe, Psico Metal, esos son amigos míos, y cierran con la fanfarria del Capitán, que para que la gente lo tenga identificado, son los autores de gran parte de la banda de sonido de La Casa de Papel. Es una banda que viene de Buenos Aires, sí. Y la versión de Bella Ciao, digamos, que es la más conocida, es la que se hizo mundialmente, o se actualizó mundialmente, digamos, es la de este grupo. Así que yo tuve la oportunidad ya de escucharlos una vez, son realmente muy buenos, y bueno, va a estar disponible para toda la gente que quiera asistir el sábado, insisto, en forma libre y gratuita. Bien, y también va a haber una edición, una nueva edición de lo que es el Festival de Títeres Quique Sánchez Vera, ¿no? Efectivamente, tanto en Viedma como en el Cóndor, es la 17ª edición del Festival de Títeres, del 5 al 9, es decir, el domingo al jueves, con funciones en el Cóndor y Viedma. Bueno, ya el jueves volvemos con la música, con el Choique a partir de las 21:30, Alejandro Cano 22:15, el viernes 10 seguimos con teatro. Bueno, en definitiva sería muy largo hacer todo el recorrido, pero bueno, vamos a tener música y teatro en la carpa casi todos los días, así que están todos absolutamente invitados a pasar por allí, ¿no? Y los invito especialmente el día 19, que tenemos en el Cóndor el asado de Platón a las 21, y antes a las 20 la Filarmónica de Río Negro va a estar tocando en la Costanera de Viedma. Después ya nos preparamos para la fiesta del Mar y de la Campante. Previo a el domingo 19 está la Peña de las Arenas, ¿no? También la Peña de las Arenas, está la ¿Eso obra... Va a ser también en el predio donde va a estar la globa, o es en el escenario donde se hace habitualmente la Peña de las Arenas? La verdad que la globa está tan buena que hay que hacer todo en la globa. Así que el sábado 18 los invitamos con Ivo Pech, Toli Hernández, Arrebolados, Nuevo Despertar, Saúl Herrero, Sandro Martínez y Pocho León, todos en La Globa. Bien, buenísimo. Y después la Fiesta del Mar. Después la Fiesta del Mar, con, si querés, bueno, repasamos, jueves 23 Destino San Javier, sí. Viernes 24 Karina, sábado 25 Capanga y el domingo 26 Lisandro Aristimuña. Y estoy muy contento además que el telonero de Capanga sea la Santa Clara, porque bueno, el Pollo Carriquero, viste que no es muy afecto a los grandes festivales, pero en esta oportunidad pudimos convencerlo. Y ya estuvo el año pasado en la Fiesta del Mar y quiere volver a estar, entonces... Quiere volver, sí, es medio estrella, ¿viste? Porque lo invitamos para la apertura de temporada y dijo, no, la apertura no. Claro. Cuando... Y él, bueno, nada, los rockstars son así. Bueno, no nos está escuchando, así que no, después seguramente se va a enterar de esto. Bueno, hay un montón de actividades que, bueno, las vamos a ir repasando, ¿no? A medida que vayan avanzando los días, así que, bueno, te agradecemos por la comunicación y seguiremos en contacto. Un saludo grande y los esperamos a todas y todos en el Cóndor y también en Viedma, que vamos a tener muchas actividades culturales y deportivas, no nos olvidemos de deportivo, sí. También, si no se me pone celoso su secretario. Ahí a partir del 4 también, con la inauguración del parador en la playa, va a haber innumerable cantidad de actividades.